XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Década 1. La novena sinfonía. De un milenio inconcluso. Reabre la Quiñonera. Lugar de reventones, estudio, semillero de bandas de rock y, sobre todo, espacio alternativo donde se organizan y promueven exposiciones de artistas que en su momento buscaban ejercer un discurso paralelo a la tendencia del arte en los años 80. Propiedad de Héctor y Néstor Quiñones. Este lugar reabre con el propósito de dar talleres, residencias y exposiciones. La Quiñonera siempre ha vivido como varios, digamos, ambientes o espíritus, ¿no? Empezó con la música, luego fue como la pintura. Ahorita hay cineastas en la Quiñonera, está Fernando Aim, que está Carlos Cuarón, ahí ellos escriben, pues, ¿no? Había un grupo de teatro y tal, y bueno, ha tenido como un funcionamiento como muy relativo. Ha habido momentos en que se ha apagado completamente. La casa es una especie como de lugar que funciona a partir de la energía que entra, ¿no? De alguna manera no es un proyecto como muy específico o manejado, ¿no? Hay un síntoma claro de los artistas en tener ciertas reticencias y escepticismos con respecto a las instituciones. En el caso de Néstor Quiñones, es clara su concepción sobre los papeles y diferencias que existen entre historiadores, críticos, teóricos, curadores y el último eslabón de la cadena. Al final, el principal. Los artistas. Esa es la pretensión. Estamos precisamente ahorita más o menos conceptualizando el proyecto, ¿no? Para de verdad tratar de hacer una exhibición que también funcione a partir también de trabajos colectivos, ¿no? Yo creo que como una especie de ejercicio, de ejercitamiento entre artistas, o sea, seres individuales, que se proponga de alguna manera dialogar y a generar como resultados críticos y reflexivos sobre precisamente el Bicentenario y sobre México, ¿no? Entonces, digo, más o menos estamos, pues sí, más o menos empezando a valorar todos los puntos que nos interesa como tocar, ¿no? Queda de manifiesto que parte de la salud en la sociedad es proveída por la cultura, en términos concretos, por el arte. Nos ubica perfectamente en un México en el que la crisis de identidad en todos los sentidos también se reflejan en el arte. ¿Cómo sería, no? Ahorita, por ejemplo, bueno, yo creo que estamos viviendo además en tiempos verdaderamente ya complejos, complicados, revueltos, ¿no? Ajenos finalmente como una claridad acerca de esto, ¿no? Porque también los nacionalismos yo creo que ya son algo trascendido, ¿no? La interacción económica del mundo ha vuelto que finalmente ha creado que todo nacionalismo adquiere un valor secundario, pues, ¿no? La Quiñonera se encuentra en Santa Cruz número 111, barrio de la Candelaria, en Coyoacán, Ciudad de México, y se puede consultar su blog en www.laquiñonera.blogspot.com. Década 1. La novena sinfonía de un milenio inconcluso. En el diccionario. Aún falta proponer a la radio como medio de interacción a distancia entre sordomudos. Ibero 90.9. Inicia la conversación. La actriz Mila Jovovich tiene tatuado en su brazo derecho un dibujo de Robert Crumb titulado Keep on Trucking. Cuando se le preguntó de quién era el dibujo, no supo qué contestar. Para que a ti no te agarren desprevenido, escucha Crumb, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. No verás dibujos ni gráficas, pero sonreirás maliciosamente. En estos días, ya nadie puede confiar en nadie. El mundo está siendo atacado por un ejército de invasores extraterrestres que pueden adoptar cualquier forma, sea humana o animal. Algunos equipos de superhéroes se harán cargo de la situación, aunque enfrentarán un reto mayor que el de sus misiones acostumbradas, ya que ahora no saben en quién pueden confiar, pues los impostores no pueden ser identificados. Permanezcan con nosotros y escuchen el primer capítulo de La Invasión Secreta, de acuerdo a los relatos impresos por la editorial Marvel, en este programa que considera que no todas las invasiones son necesariamente malas, ni secretas. Después de un enfrentamiento entre los nuevos Vengadores y los Guerreros de la Mano, el equipo de héroes integrado por Wolverine, Spider-Man, Luke Cage y el Doctor Strange descubre que Elektra era en realidad un Skrull transvesti. Su sorpresa les impide reaccionar adecuadamente, y en medio de la confusión, Spider-Woman aprovecha para robarse el cadáver y llevárselo a Iron Man. El asunto ha puesto en alerta a los héroes, quienes ya están tomando cartas en el asunto. Iron Man reúne a Reed Richards y a Hank Pym, dos de las mentes científicas más brillantes, para presentarles el cadáver del Skrull que Spider-Woman le entregó unas horas antes. Caballeros, los Skrulls están aquí y ahora, viviendo entre nosotros, y se han vuelto indetectables. Debemos hacer algo al respecto, ahora, porque esto es solo el comienzo. Reed, Hank, ustedes son las personas más inteligentes del planeta. Quiero que analicen el cadáver de la Skrull que se hacía pasar por Elektra. ¿Elektra? ¿La asesina ninja era un Skrull? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Esas son las interrogantes, Hank. Ok, Tony. ¿Y qué es exactamente lo que debemos buscar? ¿Cómo pudo ese Skrull cambiar de aspecto y quedar totalmente indetectable? ¿Completamente indetectable? Eso es nuevo. ¿O es un truco? Tal vez los Vengadores que te la llevaron son en realidad los Skrulls y están tratando de confundirte. Sea como sea, Reed, ni mi armadura ni nuestra tecnología pudo detectarlo. Este cuerpo es la clave. Indetectable. Les encargo el cuerpo. Yo debo partir. Llamaré para que me den el reporte. Mientras, en su escondite en Nueva York, Luke Cage, del equipo de los Vengadores Renegados, contesta una extraña llamada de alerta de Spider-Woman. ¿Qué pasó? Una nave Skrull se estrelló en la Tierra Salvaje. Tony está reuniendo a las tropas, pero le tomará un rato. Les gustaría ser los primeros en llegar. ¿Quieres que una bola de héroes renegados que huyen de la ley haga el trabajo? A estas alturas confío más en ustedes que en Tony Stark. Amigos, me acaban de avisar que una nave Skrull se estrelló en la Tierra Salvaje. Stark está reuniendo a su equipo para dirigirse hacia allá, pero tengo una idea para adelantarnos. ¿Están dispuestos a hacerlos enfurecer? Claro, ¿qué hay que hacer? Después de haberles robado el cadáver Skrull de la falsa Elektra, Spider-Woman revela a sus excompañeros los secretos de los poderosos Vengadores de Iron Man, equipo al que pertenece actualmente. Esto solo puede acarrear problemas, especialmente cuando se trata de enfrentar a un rival tan intenso. Los Skrulls tienen una larga historia de rencillas personales contra los héroes de la Tierra, que data desde 1962, año en que fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby para el número 2 de los Cuatro Fantásticos. En esa década de los 60, mientras los invasores Skrulls comenzaban su enemistad con nuestro planeta, otro tipo de invasión se llevaba a cabo en el mundo real. Los Skrull son el resultado de experimentaciones genéticas con reptiles, realizadas por razas más avanzadas. Originalmente, habitaban en el planeta Skrullos, en el sistema Drox de la galaxia Andrómeda, y se dedicaban al comercio, tratando principalmente con los Kotati. Al verse ignorados en la cuestión de negocios, la violenta raza de los Kree masacró a un grupo de Skrulls y robó su tecnología, misma que después usó para atacarlos. La agresión de los Kree marcó el destino de los Skrulls, quienes a partir de ese momento se convirtieron en una civilización militar. Los años pasaron y los Skrulls llegaron a nuestro mundo para hacer lo suyo. A través de las décadas transcurridas, desde su primer enfrentamiento con los Cuatro Fantásticos, han sido varios sus intentos para invadirnos. En el mundo real, las décadas también pasaron, y los ingleses continuaron invadiéndonos sin ningún recato. Los anteriores planetas de los Skrulls han sido devastados, muchos de ellos destruidos por el devorador de mundos, Galactus, y otros tantos a manos del malvado extraterrestre Annihilus. Por eso no debemos ser tan duros con ellos al juzgarlos. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando acabemos de destruir este planeta? Lástima que no tengamos la misma tecnología de ellos para irnos a otra galaxia. Y lástima también que la vida en otros planetas sea tan solo una absurda idea ficticia. Chrome. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Luke Cage, Wolverine, Spider-Man, Ronin y Echo roban un jet de Iron Man y se dirigen a la Tierra Salvaje en busca de algún rastro de la nave Skrull que aterrizara unos minutos antes. Sin embargo, Tony Stark y su equipo no se quedan con los brazos cruzados e inmediatamente parten en búsqueda de los disidentes. ¿Tienes idea de qué tenemos que buscar, Logan? No te preocupes, Spider-Man. Puedo rastrear cualquier cosa en cualquier momento. Miren. Silencio. Por aquí. Ahí es a donde nos dirigimos. Ahí está la nave. Está completamente sellada. ¿Qué crees que vamos a ver cuando la abramos? Tal vez todo un ejército Skrull saldrá disparado. ¡Aléjense de esa nave! ¡Están bajo arresto! Stark, sabes que esa armadura tuya no va a lastimarme. Bueno, me refiero a que Tony Stark lo sabría. No sé quién seas tú. ¡Atrás todos! Desde el cuartel de los Vengadores, un Skrull encubierto como Edwin Jarvis, el mayordomo de Tony Stark, se vale de un virus de computadora para inhabilitar los sistemas de las industrias Stark, lo que incluye la armadura del propio Iron Man. ¿Qué le sucede? Parece que lo infectaron con un virus. ¡Atrás! ¡Se está convulsionando! Tony, ¿me escuchas? La compuerta de la nave se abre y de ella sale un numeroso grupo de héroes conocidos, vistiendo sus trajes viejos, desconcertando a los héroes ahí reunidos. ¿Aquí es? ¿Regresamos a la Tierra? ¿Quiénes se supone que son ustedes? Mientras, en el laboratorio de Stark... Hank, creo que lo tengo. Sé cómo se hicieron indetectables. ¿Sabes qué fue lo que hicieron los Skrulls? Tomaron... De hecho, sí. Lo sé. Él te ama. La serie Secret Invasion fue concebida por el genial Brian Michael Bendis y dibujada por el filipino Lainil Francis Yu, un joven ilustrador que a pesar de tener un estilo muy marcado, logra imprimir en cada personaje rasgos de personalidad exactos que vuelven sencilla su identificación para el lector. Porque, siendo francos, el Peter Parker que dibuja Humberto Ramos no se parece en nada al que dibujaba Steve Ditko o al que dibuja John Romita Jr. En ese sentido, DC Comics respeta más las facciones de sus personajes. Pero la principal ventaja de Yu es lo definido de su trazo, con la suficiente imaginación para volver sus dibujos llamativos y la dosis de realismo necesario, sin llegar a caer en lo pretencioso. Su inclusión en la serie fue un gran acierto. La industria de los cómics está invadida por ilustradores extranjeros, así como la industria musical sigue siendo invadida por los ingleses. Show what I'm into. around when I was young. It's not my problem. It's not my problem. A pesar de todo, las intenciones de los Skrulls son buenas. Vienen a salvarnos de nosotros mismos, de nuestras guerras, de enfermedades incurables, de la hambruna mundial, de la destrucción a nuestro ecosistema. ¿Qué tan malo puede ser? ¿Peor que nuestros dirigentes? Imposible. Peores que George Bush, Salinas de Gortari, Pinochet o la reina Isabel. Ni siquiera Satanás en persona. Así que vengan, tomen el control, libérennos de tanto criminal que se sienta en los gobiernos. Tal vez Hitler, Stanley y Hussein hayan caído, pero otros llegarán en su lugar, indefinidamente, por los siglos de los siglos, mientras los pueblos nos sentamos sumisos a quejarnos. Por el momento, los ingleses continúan invadiéndonos. Por cierto, uno de los miembros de la siguiente banda ficticia tiene un integrante apellidado Crumb, igual que el nombre de este programa. When all is dark and there's no light, lost in the deepest hour of night, I see. Shaking, baby, you ain't been sleeping lately. There's something out there, and it don't seem very friendly, does it? If I could help you, I would help you, but it's difficult. There's something much more powerful than those lovers possessing me. I got to get to grips. I don't wanna feel like this. Your voice keeps haunting me. I cannot eat or sleep. I'm going crazy in this hazy fantasy. You put a spell. I'm burning coals for you. Sailed across the ocean blue. Climbed the highest mountain just to call your name. The moon throws down his light and cuts me to the quick tonight. The changes in the air. Nothing will never be the same. You still look good to me. Oh, but you're no good for me. I close my eyes and squeeze you from my consciousness. And in the morning when I wake, I walk the line and walk it straight. But the morning's so many miles away. Good God now! So take your hands off me tonight. I'm breaking free. This is the night. This is the night. So take your hands off me tonight. I'm breaking free. This is the night. This is the night. This is the night. This is the night. Ibero 90.9 ha hecho una lista de las personas que considera invasores peligrosos y quiere darla a conocer a su audiencia, como un servicio a la comunidad. Juanito el del Demo, Pablo Betancourt, Regina Dávalos, Guillermo Padilla, Ferso Velázquez, Francisco Villasís, Giovanni García, Juan José Duarte, Mónica García, Omar Soto, Osvaldo Rodríguez, Pedro Rosville, Los Rolling Stones, The Kings, A Flock of Seagulls, Blur y The Weird Sisters, para denunciar a invasores secretos, conquistadores europeos y extranjeros que vienen a despojarnos de nuestros empleos. Escriban a binario@ibero909.fm. El gato Fritz se acerca a la manifestación de hippies. What a mob in the park today. Ah, pero él no tiene ningún interés en protestar. Solo quiere ligarse a alguna gatita fácil. Lovely set of eyes there. La marihuana ha incrementado su libido. That's a kick I haven't tried yet. Ante su frustración, sintoniza la radio, esperando encontrar inspiración para iniciar una conversación. Y descubre Crumb, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ibero 90.9. Disfrútalo mientras puedas.